Mira, decile a esa chica, quiero salir con yo quiero salir con vos, no me digas que no. Y te quiero solo a ti, dime que sí. Yo quiero salir con vos, no me digas que no. Y te quiero solo a ti, dime que sí. Yo quiero salir con vos, no me...